Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Oyencia de Radio El Grito. Hola Moni, hola Pablo. Hola Monse. ¿Cómo va? Buen día. Bueno, traje esta canción que le hice a mi hija hace varios años y como el otro día cumplió 20 años, mi bebita hermosa. Entonces quise cantarle esta canción aquí para todos y compartirla. Bueno, qué fuerte, ¿no? Todo lo que venimos escuchando. ¿Cuánto por hacer? Sí. Frente a tantas cosas, estuve la semana como... estoy enojada. Así que... intentando equilibrar con lo que sí estamos haciendo, como sociedad, como colectivo humano. Traigo algo lindo, que es un proyecto... que está realizando la gente de Humano, la cooperativa Humano. Vamos a, primero pienso hacer la llamada, lo estoy escribiendo, la llamada telefónica que tengo pensada y después les cuento las actividades de lo que estará sucediendo este fin de... una. ¿Les parece? Dale. Bueno, entonces vamos a ver qué nos cuenta Nitai de Humano, con quien vamos a hablar, sobre un proyecto nuevo. Vamos. Listo, pling. A ver. Llamando, Anitu. ¿Se escucha bien ahí el micrófono? Lo siento re cerca. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? ¿Sucede? Ay, para que me pongan los auris. Hola, sucede, Anitu. Sucede. Bien, estás al aire. ¿Cómo estás? Ah, ya estoy al aire. Bueno, estás al aire, hola, sí, sí, sí, porque todo es así acá, es muy vertiginoso en mi vida, por lo menos. Bueno, estamos hablando con Nitai de la cooperativa Humano, que nos va a contar un poquito de un nuevo proyecto. ¿Qué onda, Nitu? ¿Qué es este sí. proyecto tan hermoso de patio cultural? ¿Cómo es esto? ¿Nos querés contar al aire aquí para Radio El Grito? Dale, bueno, sí, ahí te corrijo, sí, somos corregime. Una mutual, trabajamos como cooperativa, pero somos una mutual. Y bueno, nosotros ya hace varios años que venimos como sintiendo que necesitamos también como proyectar otros sueños que tenemos y se dio la posibilidad en San Javier, está al lado de San Javier, hay un un local que, bueno, muchas veces se alquiló, pero siempre está como deshabitado, va gente, vuelve gente, y es como un espacio que lo sentimos repropio. Y este año se dio la posibilidad de alquilarlo para, bueno, hacer un montón de cositas que ya veníamos sintiendo y pensando que nos faltaba también ahí en el pueblo. Al lado del local, de primer local de Humano es esto, ¿verdad? Claro, ese lugar fue en algún momento, hace muchos años atrás, fue la pista de baile del pueblo, ¿no? Ya siempre tuvo como una energía así de celebración y de encuentro. Ahí se hacían unas fiestas que se llamaban Meta Vivir, de la familia, digamos, oriunda de todo ese edificio histórico. Ahí va. Así que ya un poco tiene esa energía, ¿viste? Y entonces este proyecto es así, es como dije yo, patio cultural o algo así. ¿Cuál es este sueño que están plasmando? Sí, ahora de momento lo llamamos Humana Club Social. Buenísimo. Y es, bueno, la idea es un poco que sea un espacio comunitario, cultural, recreativo, un lugar donde dar talleres, donde esté el espacio para formaciones, actividades, celebrarnos. Un poco un menjunje, ¿no? Ahí de un espacio físico, sobre todo para todo esto también que venimos igual haciendo, pero que no está el espacio, ¿no? Claro. Y vi que estaban compartiendo un flyer que contaban las necesidades que está teniendo el colectivo para amoblar el lugar, para cubrir, para hacerlo crecer, ¿no? Y ¿querés contarnos un poco de esas necesidades? A ver si se difunde y vemos todo lo que llega, toda la abundancia de este valle. Claro, tal cual, sí, armamos ahí una especie de campaña de para recibir donaciones de cositas que estamos por ahí necesitando para poner más lindo el lugar, desde muebles, ¿no? Como mesas, sillas, almohadones, telas, maderas, tablas, pintura, bueno, todo para poder construir. Y como también queremos armar como un espacio también para las niñeces, también estamos recibiendo juguetes o eso, materiales físicos para armar una placita, qué sé yo, disfraces, cosas para hacer instrumentos. Bueno, cualquier aporte nos viene bien, la verdad. Ah, ya sean o materiales en bruto o cosas que tengamos ahí, que algún mueble, algo que nada, qué sé yo, que quieran donar o prestar, estamos abiertos ahí a poder recibir todo lo que sea necesario para poner y embellecer el lugar, para nada, abrirlo, ¿no? Nitu, te hago una pregunta. Para alguien que está oyendo el programa, dime, y no sabe qué es Humano, ¿por qué no nos resumís un poquito qué es Humano Tras la Sierra? ¿Qué está Mutual? Porque es súper interesante el proyecto y va creciendo un montón y va mostrando resultados de lo que es el trabajo colectivo, así que me parece re interesante que ahí brevemente nos describas el proyecto de Humano. Sí, bueno, Humano hoy en día es una mutual comercializadora de productos, de productores, digamos, de alimentos, de artesanías, de diseño y de arte. Son tiendas físicas que hoy en día tenemos tres tiendas que trabajan, digamos, con autonomía en Villa de las Rosas, otra en San Javier y otra en Merlo. Son tres grupos, digamos, que, digamos, se conjugan. Nos conjugamos con una misma, ¿no? Como en una misma línea y forma de trabajar, pero son grupos autónomos, las tiendas. Lo que logramos es un sistema, digamos, de poder tener una tienda física de venta, digamos, a la afuera, en un sistema que sea cooperativo, que sea horizontal, donde todos, digamos, trabajamos y sostenemos el negocio, ¿no? Pagando el alquiler, la atención, en la limpieza, bueno, en todo, digamos, trabajamos también en comisiones, vendemos productos de la economía popular y productos, digamos, alimenticios de la zona, trabajamos como mucho con la zona, y todo lo que vas a encontrar en el negocio va a ser cosas que se producen acá, ¿no? Como en el corredor, desde Merlo hasta los hornillos, más o menos. Ah, pues, no revendemos, digamos, cosas de afuera, sino todo lo que es de la zona, desde comida hasta otros productos, digamos. zarpado, súper importante, súper importante la tarea que están haciendo para la economía local. Entonces te hago una pregunta más, porque sé que este nuevo espacio que están de a poquito se está armando, ya van a suceder unos eventos re lindos que ayer me pasaste. Contame un poquito de esto que va a suceder el fin de semana en este espacio nuevo. Claro, de momento lo que nos falta un poco de infraestructura, pero lo que sí ya estamos haciendo es abriendo el espacio para que se den charlas, encuentros o formaciones. Uno de esos va a ser ahora este sábado 17 de septiembre, que salió medio como rapidito el flyer, como muy cerca de la fecha, que tiene que ver con un proyecto que se está presentando acá en Tras la Sierra para armar una producción e investigación sobre el cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Este es un proyecto que ya está escrito, que lo viene a presentar, ahora no me acuerdo el nombre de esta persona que trabaja ahí con la Comisión de la Memoria, y es un poco abrirlo a la comunidad. O sea, esta persona trae el proyecto para que, no es que va a ser que él va a gestionar o va a hacer trabajo, digamos, es como una especie de propuesta para que se genere trabajo en el valle con esta en este tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a estar parte de los que invitan es la cooperativa Nuevo Chañar, que es una cooperativa de construcción de acá de San Javier, que ellos, por ejemplo, están como bastante interiorizados para empezar a poder a fabricar adobes hechos de cáñamo industrial, por ejemplo. Y a partir de este proyecto, como abrir todas esas posibilidades como laborales que tiene el cáñamo, ¿no? Así que está esta charla para interiorizarse con este proyecto, que es el sábado 17 a las 4 de la tarde en este patio en San Javier, que es el patio que está al lado del local humano. Ahí nomás cerquita de la plaza de San Javier. Acercarse. Sí, al lado del arroyo, exactamente. Eso por un lado. Y después después, claro, y después en octubre tenemos, este es un encuentro sobre diseño en permacultura que lo abre la gente de Matria Permacultura. Ah, así que van a ser 4 encuentros. Bien la info, claro, estos se van a hacer 4 encuentros domingos. Es un taller presencial, teórico y práctico, porque después, y también como que está interesante porque la gente de Matria también va a trabajar como mucho en las personas que participen en el taller, como bien puntual sobre por ahí si ya están como con obras o con algún tipo de diseño en permacultura. Entonces va a ser como bien enfocado también a eso, a lo personalizado, no tanto como en lo general. Y estos encuentros van a ser 4, 15, 22 y 29 de octubre. Tiene una inscripción. En el flyer tenemos un número de teléfono de Tomás Astelarra, que es ahí un compa, como para que les pasen toda la info bien de qué se trata el taller y cuáles son los costos. Y también ahí tenemos un descuento para los socios de Humano de un 20% al taller. Sí, más cerca de la fecha, acá lo vamos a agitar también desde aquí, obviamente, pero bueno, es interesante que cuentes hacia dónde apunta también, para eso te preguntaba también, hacia dónde apunta el espacio, lo que está abriendo, lo que está generando, porque eso hace a las ganas de donar y de ser parte, ¿no? Como si uno adhiere a esta creencia también, porque al fin y al cabo es... todo lo que sucede tiene que ver con un crecimiento en lo colectivo y en las formas de habitar. Así que gracias por eso. Claro. Sí, imagínate que somos tantos en el colectivo humano que tenemos tantos sueños o proyectos que, bueno, tratamos ahí de ver de conjugarlo todo en un mismo espacio, ¿no? Ya sea como de poder brindar talleres o actividades a la comunidad, también tener un lugar donde nos podamos encontrar, donde se puede hacer estos talleres de formación, donde también las infancias tengan un espacio, como un poco eso, ir se está armando, ¿no? Como, y también abierto a la comunidad con las propuestas, ¿no? Como esto sería como una especie de hijo cordón umbilical de humano que se va a transformar en un ser aparte, ¿no? Y justo mientras hablabas, estaba buscando un flyer que no encontré, que había visto en tu estado, creo, o bueno, alguno de, sí, de compañeros de humanos, que es el otro, lo otro que va a suceder, que también te lo había preguntado ayer, que tiene que ver con, ay, algo, era con ambiente, y me parecía re interesante, pero aquí no lo encontré. ¿Sabes de lo que te hablo? El otro. Sí, me preguntaste ayer, pero no sé de qué me hablas. Ah, sí, había algo como de guardapar, de sí, bueno, no importa, sí, ya lo voy a encontrar, no, y voy a preguntarlo, no, nuevamente. Por ahí no era yo. Sí, porque me interesa, no eras vos quizá, pero creo que tenía que alguien lo publicó junto con los otros dos flyers que vos publicaste. Bueno, Nitu, un montón lo que nos contaste y muchas ganas de empezar a nutrir esos espacios tan importantes. Así que gracias por contarnos. Cuenten aquí, dale, con el gracias, espacio ahí, para publicitar y para dar a conocer todo lo que se agite en... dale, y cuando hagamos una inauguración, cuando inauguremos, ahí les mandaré también la invitación a la inauguración. De una. Oficial. De una, aquí estaremos. Pero gracias. Mientras eso, estamos, bueno, armando. Muchísimas gracias, ni tú. Un saludo. Un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, hermoso, hermoso el proyecto de Humano. Sí, cada vez crece más, ¿no? Sí, cada vez crece más y eso hace notar cómo otras formas de organizarnos funcionan y no son utopías lejanas, son mucho más cercanas de lo que creemos. Así que ahí ese gran desafío de entendernos como colectivo y saber que uniendo fuerzas se pueden generar cambios profundos y verdaderos, no son sueños. Hoy día estamos en la era de Acuario y ya podemos pensarnos a nivel colectivo y a nivel social de otra forma, y creyendo que podemos contra las grandes, contra Mordor, ¿no? Como Frodo con el anillito. Bueno, esperemos que mañana así sea esta caminata tan importante que va a suceder aquí en Villa de las Rosas. El sábado estaremos otra vez en la plaza, visibilizando la problemática ambiental de la provincia, diciéndole no a la ley 10.208 y otro montón de barbaridades que está sucediendo. Mientras estábamos en llamada, recibo otro mensaje de una compañera, Mon, ¿a quién le aviso de que están sacando todos los árboles en el terreno al lado? Me preguntan, por aquí, policía ambiental. Ahí va, voy a averiguar bien y te mando algún contacto. Pero todo el tiempo, ayer a la mañana lo mismo, Ana María Mayor, no sé si llegó a comunicar, yo acá les compartí un documento que ella me mandó a los que estaban a la mañana en modo avión, no sé si se leyó. Sí, sí, lo leyó. Ah, amanece y al lado con topadoras arrasando Camino Barranca de los Loros. Esto que me dice la compañera es la Aguadita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Villa de las Rosas? ¿Cuánta sed de dinero tenemos, municipalidad? Bueno, dicho... Vamos a las cosas lindas que sí van a estar sucediendo este fin de semana en el Valle Tras la Sierra, porque el arte y la cultura son sanadoras y son constructoras de nuevas realidades. En la Urpila Espacio Cultural, mañana viernes 16, perdón, antes, jueves, hoy, ¿sabemos, sí, de algo? Yo no sé de nada. ¿Hoy jueves? Sí, listo. Porque vamos por orden, ya que no... Bueno, por la duda, no tengo nada. Viernes 16, entonces dije que mañana en Urpila Espacio Cultural a las 22 horas, Canducho, salsa de nuestros pagos. Bueno, dice viernes 16, 22 horas, y a las 21 horas va a haber taller de baile salsero con Julieta Gastaldi. Primero bailamos un rato, hacemos el taller y después nos quedamos escuchando a Canducho y agitando... les voy a contar que estuve una vez en ese taller divino de salsa. Yo no soy muy de la salsa, pero la verdad que con Julieta terminás agitando, meneando y ya después querés más. Así que divertidísimo para hacer primero la clase y después quedarnos bailando con Canducho. Aparte suena bárbaro Canducho. Entonces eso es en Urpila, a las 21 la clase, a las 22 el concierto. Y en la casualidad de San Javier está sucediendo un ciclo de cantautores a las 21 horas. Va a estar Lucas Lozada y las Prefugas, muy lindo lo que hace Lucas Lozada. Él viene de San Marcos. Muy, muy lindo lo que hace Lucas Lozada. Ya una vez se comunicó conmigo y me pasó un material hermoso. Y ya estuvo tocando acá. Y Javier Pitorino, él es de Córdoba. Esto es En la Casualidad de San Javier. Fusión de rock y folk al sombrero con un sugerido de 500 pesos. Bueno, un poco barato 500 pesos, pero muy bien, gracias. Habrá cena y será adentro al calor de la salamandra. Ojalá, bueno, el que pueda poner un poco más, ya que esta gente está viniendo de viaje y 500 pesos no te compran ni medio kilo de milanesa de pollo. Así que, o sea, una manteca, ¿cuánto está, gente? 300 y pico. Terrible. Habrá cena y será dentro al calor de la salamandra. Ya dijimos, reservas ahí al teléfono de la casualidad, que aquí puedo darlo si alguien me lo pide. También lo pueden buscar en Instagram, etcétera. Bueno, eso tengo para el viernes. Esas dos actividades. Pero contanos, ¿hay cine en la Biblia? Hay cine en la Biblia. ¿Y qué sucederá? Nos mandó Isa la película. Ahí la rastreamos y la repetimos. Acá ya está. Lo habían contado. Sí, Coda. Sí, porque nos mandó un viernes intenso de la biblioteca Mañana de los Hornillos. Como tres actividades seguidas. Ah, bien. Tempranito está. De paso lo repetimos. Viene el operativo interministerial a los Hornillos. ANSES, PAMI y Ministerio de Desarrollo Social. Ajá, bueno. Todo lo que necesites hacer de trámites, de aprovechar. Ajá, muy bien eso, muy bien eso. De 9 a 13 horas. A las 4 de la tarde, el segundo encuentro de poéticas biológicas. Con Maite Pegoraro. Y a la noche a las 7 el cine. Ay, qué lindo. Isa, pasame la data. Qué trajito, qué pasa. Acá te la paso. Voy a mandar un mensaje personal. Muy bien. Coda, los sonidos del silencio. Buenísimo. Entonces, muy bien ahí todo lo que alberga el hermoso espacio popular de la biblioteca y todas las almas que le ponen el cuerpo y la mente a sostener ese espacio por amor a lo colectivo y nada más que eso. Así que muchas, muchas gracias. Bueno, vamos con el sábado. Sábado. Taller de percusión con dirección de señas. Esta chica la conocí ahora, es una divina total. El sábado a las 15 horas, trae tu instrumento en la casa de Todes tras la sierra. Rocío Carmona es una divina y se toca todo. Esto sucederá a las 15 horas porque es un taller y lo quise compartir porque ella me encantó, es una hermosa. Bueno, una cosa muy linda que estará sucediendo es la primer gran peña folclórica de Alan Amaya. Eso va a estar sucediendo en la Casa Grande, lo está agitando la gente de la Casa Grande, siempre poniendo el cuerpo a la cultura local y sobre todo a unir lo que aparentemente parece separado. Habrá locro criollo con la entrada anticipada. Esperen, que está difícil. Acá, sigo leyendo. Actuarán los Serenateros del Valle, Jime Nieve y su conjunto, los Cantores de Santa Cecilia, el gran Lisandro Peñalosa, Grupo Trébol, Milagro Zárate y cerramos con el chamamé bailable de los Hermanos Rojos, acompañados por Sergio Antunes y Vicky Ceballos. Te esperamos, reserva tu lugar, que tenemos capacidad limitada. Habrá sorteos con la entrada. Se viene la fiesta del Alto con la Peña del Alan en la Casa Grande Culturas, que es un lugar hermoso, antes de la Aguadita, pasas a penita las escaleras y ahí está la Casa Grande sobre la ruta. En una curvita complicada, pero hay un montón de lugar, la gente es hermosa y se va a armar una linda peña. Voy a ir a chacarerear a esa peña. Anticipadas, bla, bla, bla, ya lo dije. Bueno, hermoso este proyecto ahí de la Casa Grande. Aparte son los últimos días del locro, ¿no? Se viene un calorazo. Aquí, en el Club Cervecero Los Hornillos, va a estar tocando Los Martes Marcianos. Este sábado a partir de las 22, siempre como en el Club Cervecero, para tomarte una rica cerveza artesanal y las riquísimas empanadas que hacen aquí en el Club Cervecero. y escuchar los martes marcianos, que son muy... Ah, mira, está el Bau, hay alto baterista de aquí de Los Hornillos, y los otros muchachos no los conozco, pero bueno, va a estar lindo. ¿Qué más hay? Bueno, esto sucederá, creo que es en Merlo, pero está lindo. ¿En Merlo es? En La Paz. Sí, ah, en La Paz, perfecto. Ah, ¿vos ya lo sabías esto? No, pero por el loguito. Leíste y yo no. Por el loguito. Ah. Del Centro Cultural ese de María Elena Walsh. Eso, en el Centro Cultural María Elena Walsh, dos obras, Singular y Ofelia. Dos por uno, unipersonal, impro, teatro, danza. Esto será... ¿a qué hora? A ver, voy a leer aquí. Este sábado, dos obras en la misma noche. Julieta de la Posta y Esteban Éter. Ofelia es un proyecto escénico que se nutre de la danza, el teatro físico y la performance. Una introspección e impulsos de un cuerpo de mujer juzgado, reprimido, estallado, transformado. Imágenes en movimiento. Y Singular es un unipersonal de improvisación teatral rozando lo absurdo de la realidad misma. Abrazar la propia singularidad es una enorme oportunidad para descubrir nuestra originalidad. Conseguí tu anticipada, aquí hay un teléfono del Centro María Elena Walsh, pero estoy buscando la hora que no la estoy encontrando en el flyer. Bueno, es el sábado, así que... Ah, sí, perfecto. Sábado 21:30 horas en el Centro Cultural María Elena Walsh. Y otra cosa muy linda que estará sucediendo este sábado, fiesta aniversario de la Feria de las Chacras Sur. Los espacios de feria son hermosos. A las 16 horas, a 4 años de la desaparición de Delia, convocamos a mujeres que abrazan y realizamos con ellas carteles y stencil para marchar. Trae tu remera, cartones para pintar, como estuvimos ahí visibilizando esta terrible situación que se cumple en 4 años ahora este domingo, ¿verdad? El 18. Cantaremos con la presencia de la Mesa de Género y Derechos Humanos de La Paz, de la mano de María Lina. Después, a las 18, estará la Parsifónica, música ambientalista bailable con la Pepi. Ya estuvo acá en el estudio, si la escucharon, y si no, si la quieren escuchar, a la Parsifónica es hermosa, te hace bailar, te hace pensar y te hace sentir que todo es posible. La genia de la Pepi. Cantante, compositora, multiinstrumentista, bailarina, ¡apa! Amiga, si estás escuchando, te tiraron bailarina. Viene ahí, viene... a concientizarnos de una manera muy especial. Clayluz nos hará mover el esqueleto a pura cumbia cerrando a las 19:30. Trae tu puesto, sé parte de la feria. Los espectáculos son a colaboración consciente que vive el arte en los espacios públicos. O sea que desde las 16 horas pasando un poco por todos los climas, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucede el sábado. ¿Alguien tiene algo para contarnos del sábado? Crish. Sí, es el cumpleaños de Toti and the Fumaitals. Por ahí. Y hacen fecha el sábado. A ver, déjame corroborar en mi celular. ¿En dónde es? Eso, me falta bien. ¿En dónde? En la Orpila, 22 horas puntual, aporte sugerido, 500 pesos. Sorteos, invitados, fiesta con DJ, Toti and the Fumaitals. Ah, mira, y lo habrán organizado. Mira, ayer Pau no me pasó, le dije, pasame todo y eso no me lo pasó. ¿Será me que? Parece que fue muy reciente. Sí, me parece que sí. Hoy salió el flyer. Ahí va. Para todos lados. Bueno, entonces también alta joda en la Orpila. Y bueno, el domingo, domingo 18 de septiembre, un patio bien criollo, en el patio de Fabiana Rojo, sucederá esto. Son hermosas las peñas del patio de Fabiana. Pablo Bruno de Córdoba, Berito Moreira, Taller Folclore La Falda, Fabiana Rojo de aquí de Villa Dolores, Naure y Martino Campo de San Luis, Árbola. Ay, va a estar la Juli, hermosa Árbola, de Río Ceballos. Que ahora ya está viviendo aquí en Carpintería, por ahí. Canto Chuncano, Salsacate, Humano Saavedra presentan Retumbo. Yago, Jesús, Nazareno, desde Santiago del Estero, y Joaquín Ferreira, de aquí de Villa Las Rosas. Esto es en el camino de la Barranca de los Loros, y todo el día en las peñas de Fabiana. Calculo que esto comenzará al mediodía y terminará la noche, porque aquí no veo horario. Así que bueno, hermoso, hermoso siempre lo que se arma en ese patio. Y otra cosa más que estará sucediendo. Ah, en la casa de Todes cumple 3 años. Este domingo 18 a las 15 horas. Voy a leer el texto. Dice, la casa de Todes cumple 3 años y hay festejo. Les invitamos a participar, a pasar la tarde del domingo 18 al 9 a partir de las 15 horas. Tendremos bebidas y cosas ricas para comer. Todo lo recaudado será para la realización de muebles de nuestro ropero solidario. Les esperamos con ganas de bailar y pasarla lindo. ¿Y qué es lo que? DeLorean, Candombe Las Rabonas, Estrada, rap detrás de la sierra. ¡Ah, Estrada! ¡Está de vuelta! Alto rapero de aquí detrás de la sierra. Over de Pampas. Muy bueno, Over de Pampas. Nacia y Yo Te Amo. Buffet, precios populares. Así que bueno, a pasar la tarde y a recaudar fondos para este propósito tan hermoso que sucede en la casa de Todes. Y bueno, y eso es lo que tengo para este fin de semana, si agregamos la caminata y la visibilización de la problemática ambiental que estará sucediendo en la Plaza de Villa de las Rosas, que es muy importante. Quien pueda llegarse tipo 4 de la tarde, estaremos manifestando por nuestra madre tierra en la Plaza de Villa de las Rosas, recolectando firmas. Todos los cuerpos, todas las cuerpas son bienvenidas para hacer crecer este movimiento y que tenga contundencia a la vista y a la escucha, ¿no? Porque si somos los mismos tres locos de siempre, no estaría pasando nada. Pero cuando nos unimos podemos transformar de verdad las cosas y por lo menos ejercer cierta presión y demandar los estudios pertinentes de impacto ambiental y todo lo que quieren evadir. Así que bueno, hasta aquí mi aporte para cambiar 0,00000001 centímetro de este planeta. Bueno, muchas gracias, Monse, por estar acá. De nada, gracias a ustedes siempre por este espacio hermoso. Y bueno, nos despedimos con una cancioncita. Ah, sí, sí. Tengo una canción. Bueno, ya que estamos, ¿no hay sorteo ni nada? Bueno, nos despedimos de la columna, después hay sorteo, sí. Claro. Voy a poner un tema de La Grosa, de Indraki, que es mi hija, que cumplió años. Yo pasé hoy. Hoy sonó uno. ¡No, te amo, amiga! No sabía cuál sonó. Es que hoy cumple mi mamá, ¿viste? Son de la misma fecha, las Virgo ahí. ¡Ah! Pusiste un tema. ¿Y cuál pusiste? Catrina. ¡Ah! Bueno, voy a poner otro. No, entonces bueno, vamos con otro. Te adiviné, sí. Me muero. Sí. Te amo. Tremendo. Muy pisciano esto, muy pisciano esto. Sí. Bueno, entonces pongo otro tema Indraki. ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! Es mi nena, si quiero lo pongo. No. Te amo. Bueno, me voy a saltear la propaganda de YouTube. Ahí está, no te vamos a escuchar nada. Omitirte, omitir. Vamos con Noto. Vamos. Ella lo intenta, su orgullo le tiende, aunque desmienta, diciendo la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. No volverá, las hojas no entenderás, se borran ya nunca más. Horas se repetirán, no volverá la noche, no esperes más, tu nombre ya va a